Argentina está informada por la radio pública. Faltan 85 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 85 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo y esta es la hora de la tarde donde leemos los titulares del día junto a Marco Cittadini. ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, qué hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos de nuestro país también. Primaveral, realmente, se ha puesto todo muy lindo, ya se viene el calorcito y entramos ya en la antesala del verano. Sí, sí. Bueno, arrancamos con los títulos. Pero cómo no. ¿Te parece? Falta la primavera en el medio. Perdón. Falta la primavera, bueno. Ya te dice, no seas agua fiesta. Estamos, el calor nos remite al verano a nosotros. Escúchame. Él se puso grande y se puso rompequinotes. Está grande. Ayer tiene un año más, está más viejo. Arranquemos. Vamos nomás. Ley de medios. La Corte avaló la nueva grilla del cable. El máximo tribunal consideró inoficioso expedirse en la causa vinculada a la grilla de TV Paga, iniciada por Multicanal en 2008, al considerar que al haberse sustituido esa disposición tras la sanción de la ley de medios, no corresponde pronunciarse en el caso. Chacho Álvarez dijo que tuvo la certeza absoluta del pago de sobornos en el Senado. El ex vicepresidente de la Nación afirmó que reunió varios elementos que le generaron la certeza absoluta del pago de sobornos a senadores durante el gobierno de la Alianza para modificar la ley laboral. Cristina inaugura dos plantas industriales en San Juan. La presidenta encabezará esta tarde los actos de inauguración de dos fábricas junto al gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Además, dejará habilitada la ampliación del emprendimiento porcino Cerdo San Juan y Agroceres PIC. Luego entregará 112 viviendas. Reclaman que la justicia intervenga por la tapa de la revista Noticias. Tras la declaración de repudio de ayer que votó el Senado, la riojana Teresa Luna solicitó además que la justicia garantice la aplicación de la Ley de Protección de la Mujer. También intendentes de todo el país sumaron su firma a la acción presentada por la vicejefa del bloque oficialista de diputados, Juliana Di Tullio, para que la revista se retracte. Estela de Carlotto, Mauricio Macri no trabajó nunca. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó al jefe de gobierno y sostuvo que solo hace fantasías y maquillaje en la ciudad de Buenos Aires. Además se refirió al caso Noble Herrera y al Premio Nobel de la Paz al que la institución estuvo nominada. Sus declaraciones fueron en una entrevista con la revista La Garganta Poderosa realizada por personas que viven en barrios de la ciudad de Buenos Aires. Solicitan una auditoría en papel, prensa y Artear. Fueron solicitadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en respuesta a pedidos del Ejecutivo y de los trabajadores. El reclamo pasará a la Auditoría General de la Nación. Docentes protestan contra el ajuste de De La Sota. Maestros cordobeses realizan 2 horas de asambleas por turno en rechazo a las medidas del gobierno de esa provincia. Hay un elevado acatamiento de los profesionales, dijo el dirigente de la Unión de Educadores, Fabián Mazzola. No afecta el listado de clases. Los jóvenes tienen que poder elegir libremente a sus gobernantes, lo afirmó el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, respecto del debate por proyecto de ley que establece que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años. La ampliación de derechos fue producto siempre de una definición política, agregó Domínguez. Se aprobó la tercera reforma financiera en España. La medida aprobada por el Parlamento contempla la creación de un banco malo que adquirirá los activos tóxicos de la burbuja financiera. Además, incluye las condiciones que puso la Unión Europea para otorgar al gobierno de Rajoy hasta 100.000 millones para el rescate bancario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Faltan 85 días. Sí, la radio se lo está recordando permanentemente, pero yo también me sumo a la campaña de la radio. Faltan 85 días. Y lo tengo a mi derecha a un Marmurek un año más viejo. Sí. ¿Qué haces? Me pasa a todo el mundo, le quiero aclarar, ¿eh? No conozco gente que cumpla para atrás. Pero no se enoje, viejo, no, el carácter podrido que tiene. Métale, métale. ¿Cuál es la novedad? Le pregunto nada más. Bien, jueves, día de estrenos. Estaba muy rica la torta. ¿Dios? Muy rica. Trabajé toda la tarde amansado. Lo difundimos en las redes sociales. Ahí está, sí, hay gente que me pidió venir a comer torta a casa. Mira qué lindo, che. Están todos invitados a casa. Vamos. Bueno, decía jueves día de estrenos, vamos a hablar de algunas películas que se ven el día de la fecha, una de las cuales es del señor Oliver Stone. Lo tiene Oliver Stone, nacido el 4 de julio, Pelotón. Por naturaleza, Pelotón. Sí. Any Given Sunday. Twin Lampen. Towers, hizo las Torres Gemelas. No me acordaba. No, está bien que se olvide. Entre otras películas. Vamos a hablar del Festival de Tango que empieza mañana en Comodoro Rivadavia, un festival nacional de tango. Así que vamos a estar charlando, si tenemos suerte, con José Luis Castiñeira de Dios, que es la parte de música de cultura de la nación, la maneja él. Vamos a hablar también de un festival de cine que habíamos anticipado cuando hablamos con Paula de Luque, el Festival de Luna Sur. Y tengo dos vueltas dos de bandas del rock. Dos vueltas dos, ¿quiénes? Después le digo. Che, pero me deja sí, ahí sí, siempre con la cosa. Está bien, son títulos. Está bien, está muy bien, está muy bien. Ahora tengo que presentárselo a quién, al relator del pueblo, al relator militante. Injustamente agraviado por Monopolio, Javier Vicente, mañana soy. Buenas tardes a todos y todas. Se viene el premio para Vicente. Ya lo decía un amigo mío, no hay monopolio que soporte tres gobiernos nacionales y populares. ¿Quién? Hernán Brienza, dice. Santiago Aragón. Ah, mira vos. Lo dijo en un acto el año pasado, cuando se presentó la fórmula de la provincia. A propósito del fin de semana que se viene, ¿qué fin de semana deportivo si los hay? Yo le recomiendo a toda nuestra audiencia que se haga una grilla. Sí. De fin de semana con todo lo que hay para ver y seguir, porque realmente va a estar espectacular. Vamos a estar dando los adelantos de la séptima fecha del torneo inicial que se viene este fin de semana, que arranca el sábado con el partido de Tigre y Colón a las 14 horas, con las semifinales de la Copa Davis, donde hoy se hizo el sorteo correspondiente al cruce de partidos. Arranca mañana la cosa con Del Potro frente a Stepanek. Con la Liga Nacional de Básquetbol, que comienza esta noche en Mar del Plata con el partido de Peñarol, el actual campeón, frente a Boca. Con el rugby y los Pumas, que se preparan para el gran partido del sábado frente a Australia en Gold Coast. Con el boxeo, que tiene de protagonista a Maravilla Martínez y a todo el mundo extasiado con esta gran pelea que se va a poder ver abierta gratuita para todos el próximo sábado a través de la televisión pública. Y con el ruido de motores que ya ruge en Junín, porque se viene una nueva fecha del turismo carretera, entrando en la fase final en los denominados playoffs. Muchas gracias, Javier. Y la verdad que sí, está movidito el fin de semana, ¿eh? Ay, Alicia Cuniverti. Qué lindo. Bueno, qué lindo eso en Junín, ¿eh? Mi ¿cómo estás? Se te ve primaveral. Sí. Es que hoy es un día primaveral, como decían ustedes. Lástima que me parece que está pronosticado lluvia para el fin de semana. No. ¿Otra vez? Creo. No van a salir blancas. Un ratito, si quieren, les cuento. Por favor. ¿Eh? Ahora contaron los teléfonos. ¿Cómo no? 4999-8700 para oyentes de capital y alrededores, oyentes de provincia, 0810-222-0870. Y, por supuesto, como siempre, ya nos escriben durante todo el día, toda la noche, nuestros amigos a nuestro... ¡Mañana eso! ¿Qué pasa, Marmo? Me acordé, tengo entradas para regalar para la bomba de tiempo el sábado en el Conex. Ah, mirá vos. Tres pares. ¿Tres pares de entrada? Exactamente. 4999-8700. Bueno, dejan los tres numeritos de su DNI, los últimos tres numeritos del DNI. Participan del sorteo y se llevan tres pares de entradas para ver la bomba de tiempo en Estudio Conex. En Conex. Así que bueno, ojalá, che. La verdad que linda. A la tarde pueden ir a ver eso y después se van a ver la pelea. Claro, ¿y gratis? Sí. Gratis para los que se la ganen. Acción Social, Marmureca. Caballero, mañana es hoy. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Voto optativo a los 16 años. Hola, yo soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto. Y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad dentro del proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. ¿Sabes qué? La historia del voto en Argentina se remonta a 1821, cuando el gobierno bonaerense de Martín Rodríguez estableció el voto que era llamado universal, pero que en realidad era solo para hombres y solo podían ser electos los que fueran propietarios. ¿Sabés qué? En esos momentos se fijó en 20 años la edad para votar. El voto fue cantado durante muchos años, hasta que en 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio, aunque solo para los hombres. Y, en este caso, se redujo la edad de votación a 18 años. ¿Sabes qué? Recién en 1951, el voto fue universal con la incorporación del voto femenino y la posibilidad de las mujeres de ser electas en diversos cargos. Actualmente, está en discusión un proyecto de ley para permitir el voto entre los 16 y 18 años. Es decir, que los jóvenes de esa edad tengan derecho a votar, pero no la obligación. Si bien la mayoría de los países fijaron en 18 la edad para votar, hay varios ejemplos de la disminución de esta edad. ¿Sabes qué? En Brasil, existe el voto facultativo entre los 16 y 18 años, y es obligatorio a partir de los 18. En Cuba, Nicaragua y Austria se vota desde los 16 años. En Sudán, Corea del Norte e Indonesia, desde los 17. ¿Sabéis qué? En 2011, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución para que los países miembros estudiaran la posibilidad de bajar la edad de votación a los 16 años. Investigación Nacional. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Vamos a hacer una aclaración, sí. Porque no era para la bomba loca, ¿no? No, es la bomba de tiempo, no, me equivoqué yo. Es el Choque Urbano, que hace un espectáculo nuevo que se llama Baila. 5 únicas funciones, sábado a las 7 de la tarde en la ciudad cultural Conex. Y no son 3 pares, es mejor todavía. Son 2 combos de 4 entradas, para que puedan ir en familia o 2 parejitas de amigos, etcétera. Muy ahí bueno. Está, el lugar es el mismo, lo que cambia es la obra y la cantidad de personas que van a ir. Genial, 4999-8700, nombre, barrio, últimos 3 números de DNI, Robert. Y entra en la bolsa y sacamos las cosas. Bueno, vamos rápidamente ahora al Congreso de la Nación. Allí está nuestro compañero Felipe Yapur. ¿Qué hace, Felipe? Hola, Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. Ahí estaba escuchando justamente el informe de Radio Nacional Investiga, sí, sobre el tema de las 16 años. Yo creo que es un tema que aquí va a empezar a darse y va a ser bastante, mucho más extenso de lo que se esperaba, te digo, ¿no? Primero por la cantidad de invitados que hay para la audiencia pública, que en un principio se pensaba que iba a ser una, ahora parece que van a ser dos, y en un principio se pensaban que en todo caso iban a ser acá en la ciudad de Buenos Aires, y ahora se está barajando la posibilidad incluso de llevarla a alguna provincia, estas audiencias públicas, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto da cuenta de la búsqueda, por lo menos lo que trasciende desde el Frente para la Victoria, la búsqueda de generar una mayor discusión, una mayor cantidad de consenso posible en este proyecto que consideran que es un avance, por lo menos en el otorgamiento, en el reconocimiento de derechos para un sector de la sociedad que está que es distinto, que es diferente a la que fue cuando se votó por primera vez la ley que generaba el voto universal, ¿no? Entonces, creo que esto forma parte del avance. Y una de las discusiones, y creo que también va a empezar a darse, ya están comenzando a dar, sobre todo dentro del Frente para la Victoria, es tal vez cambiar esto de que en un principio se hablaba de que no era obligatorio y ahora sí, transformarlo en obligatorio, en tanto y en cuanto no sea punitivo para aquellos menores en la franja etaria de estos, los 16 y los 18 años. ¿Cómo sería eso, Felipe? Porque si es obligatorio pero no es punitivo, ¿cuál sería la traducción, digamos, a partir de la reglamentación? Es un debate que ha comenzado a hacerse. Esto lo ha planteado, lo planteó y lo tiró ayer Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Él entiende en el sentido de que lo tiró como una opinión personal. Se preocupó en aclarar eso. Entendiendo que si uno le va a otorgar los derechos a este sector, a este grupo etario de ciudadanos, o le otorgas todos los derechos o no le otorgas los derechos. Es decir, no se puede dar por mitades un derecho. O sea, usted puede tener derecho a votar y es obligatorio para como el resto de la población, entonces tiene que asumirlo. En todo caso, lo que él plantea es de que no sea punitivo como sucede con aquellos hoy con los mayores de 70 años. Claro, sí, ahora entiendo. O sea, es una obligación, pero es una obligación de la que si estás en un margen etario, bueno, puede ser mayor de 70, o en este caso, los chicos que recién van a votar, de 16 en adelante, claro, no tendrías penalidades si vos no vas. Pero también es un derecho obligatorio, digamos, de alguna manera, en esto funciona tanto para las dos franjas, ¿no?, de edades. Sí, esto es un debate que, en este sentido, lo que dice hoy Pichetto entra también un poco en coincidencia con lo que en algún momento algunos senadores del radicalismo, como Gerardo Morales, habían planteado al principio de cuando comenzó este tema a dar vuelta ahí en el Senado. Que ellos decían, bueno, Morales planteaba exactamente lo mismo, si se le da el derecho, hay que dárselo 100% o no se le puede otorgar ese derecho. Uh-huh. Entonces, ahí ahora hay este punto de coincidencia que, además, genera, si es así, va a generar mayor consenso dentro de los bloques del Senado, porque ahí ya se sumaría en todo caso, o quedaría, si quieres, políticamente entrampado el radicalismo, que había puesto esto como una especie de prerequisito como para mirar el proyecto antes de que decidieran armar un proyecto alternativo, que me parece que va a estar en esta línea y con eso se irían diluyendo esas diferencias, o sea, supuestas diferencias que plantea el radicalismo del proyecto oficial, ¿no? Tal cual. Felipe, ¿alguna cosita más o te parece que nos reencontremos mañana? Nos reencontramos mañana, yo creo que va, porque este tema y va a seguir dando que hablar, yo creo que es uno de los debates que va a quedar para fin de año y estamos viendo cómo hay una nueva metodología que se está empezando a utilizar en el Congreso y sobre todo en el Senado, que es esto de las audiencias públicas, ¿no? Que esto que permite generar a una apertura en el debate, en la mayor participación de los sectores de la sociedad, y que obviamente después eso, claro, termina definido en el recinto. Y no queda tan separado como antes, que era una cosa como que es una de las quejas que planteaba la sociedad, esta separación, esto que quedaba tan distante, este debate, en los recintos, fuera del alcance de la participación ciudadana, ¿no? Por supuesto, Felipe, te mando un abrazo grande. Otro para todos ustedes, que anden muy bien. A vos, era Felipe Yapur, nuestro compañero allí destacado en el Congreso de la Nación, y bueno, anunciando lo que va a ser el debate de la semana próxima alrededor del proyecto por el voto a los 16 años, que, bueno, viene ganando consenso la idea de que sea obligatorio sin penalidad. Obligatorio sin penalidad. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. 18 y 24, y les quiero contar, nosotros estamos viendo por circuito cerrado a Cristina Fernández de Kirchner en San Juan, inaugurando una fábrica impresionante, digamos, la gente sacándose fotos con la presidenta, las empleadas de la fábrica. Allí también está el gobernador, José Luis Gioja. Y bueno, Cristina no para, no para, y la gente no para de sacarse fotos con ella. En momentos más, ella va a estar dando un discurso. Esto no va a ser cadena nacional, sino cadena oficial. Sabe que lo pueden seguir aquí en la radio pública. Bien, si te parece, escuchamos, porque ayer, mientras los oyentes de la radio pública podían enterarse, lo mismo que todos los que pertenecen, todos los medios que pertenecen a la cadena nacional, solo no podían enterarse los que estaban caceroleando, que eran 4 o 5, no eran demasiados. Y en un par de barrios de la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país, muy específicos, ¿sí? Estamos hablando de Rosario, de Córdoba, no mucho más que eso, pero lo cierto es que la Presidenta de la Nación hizo un anuncio vinculado a la Asignación Universal por Hijo, a las asignaciones familiares, y esto es obviamente un crecimiento para todos ellos. Si te parece, escuchamos justamente al titular de ANSES, Diego Bossio, hablando acerca de este tema. Vamos. Hay una ampliación de la cantidad de familias que va a cobrar el salario familiar, básicamente 269.000 familias que antes no cobraban y ahora cobran. Hay una cantidad de familias que tenían doble beneficio que van a dejar de tenerlo por una razón justa como la que acabamos de ver. Y hay un aumento significativo, no solo una modificación de los rangos, sino un aumento significativo de las asignaciones, básicamente la asignación universal por hijo y las asignaciones para el primer rango, que van decididamente a permitir que no solo haya un efecto multiplicador hacia el resto de la economía, sino fundamentalmente un efecto de distribución del ingreso que es bueno para todos los argentinos. Muy bien, ahí estaba entonces el titular del ANSES, Diego Bossio, hablando acerca del anuncio de la Presidenta de la Nación en el día de ayer. Hubo un fallo en la ciudad de Bahía Blanca, un fallo histórico de condena a represores, y quien hablaba acerca del tema era Eduardo Hidalgo, titular de la PDH de Bahía Blanca. Para justificar por qué me quedé, tengo que contar una anécdota que refiere a gente que ya no está viva. Por lo tanto, no puedo dar los nombres porque quien quiere puede creerme o no. Yo, cuando entré a investigar lo que había sucedido con mi hermano, porque yo entendía que no era posible, en el momento que yo me puse a investigar y a leer lo que había sido publicado por el diario respecto a ese supuesto enfrentamiento, descubrí la falsedad del enfrentamiento a partir de las propias palabras del comando del Quinto Cuerpo y de lo publicado por el diario La Nueva Provincia. Eso, con el tiempo, me permitió conocer, por boca de una persona que era vecina de mi abuela, porque el lugar donde matan a mi hermano es la casa de mi abuela, que me comentó, dijo haber escuchado una voz de mujer desde adentro de la casa que gritaba cuando ya habían ingresado y se escucharon los disparos y todo lo que hicieron, una mujer que gritaba, hijos de puta, aunque nos maten, alguien va a venir a levantar esta bandera. Y creo que eso es lo que hizo me quedar. Más allá de cualquier circunstancia, digo, porque yo fui una persona que en ese momento no pertenecía a ningún grupo que adhería al peronismo, que expresaba a la juventud peronista en términos revolucionarios para mí, y acompañé la militancia de mi hermano y colaboré en que algunos compañeros pudieran escaparse. Nada más que eso hice. Yo creí que tenía que quedarme. Histórica sentencia allí en Bahía Blanca, con lo que costó armar ese tribunal. Realmente llevó mucho tiempo, estamos hablando de una ciudad bastante conservadora, donde el establishment local tiene mucho poder, es un lugar también de mucha influencia de lo que es la familia militar, o que antiguamente también denominábamos el partido militar, y sobre todo la influencia en el área de la justicia, así que costó mucho armar ese tribunal y finalmente, bueno, se obtiene justicia. Un detalle que no es menor, en ese fallo se condena también y se pide que se investigue a las autoridades del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, uno de los editores más golpistas que tiene la Argentina. Digo, después de Mañeto y Bartolomé Mitre, podemos hablar de Vicente Massot como el gran ideólogo y apoyatura civil desde el periodismo a lo que fue el golpe genocida. Y en el fallo se pide que se investigue la responsabilidad de La Nueva Provincia en el encubrimiento de los delitos de lesa humanidad que ayer se castigaron finalmente con una sentencia. Quiero decir una cosa que me parece importante. Esta noticia realmente es histórica. Realmente es histórica. Hoy no apareció ni en el diario Clarín ni en el diario La Nación. Y me hago una pregunta en voz alta. Y es, ¿acaso no apareció porque no quieren ver los recuerdos del futuro? porque así como Massot y su gente van a estar de una manera comprendidos en una investigación sobre delitos de lesa humanidad y connivencia con el aparato del terrorismo de Estado, con Mañeto y con Bartolomé Mitre por el traspaso de papel prensa ocurre lo mismo. No habrán querido verse en el espejo del futuro y por eso no dieron la noticia. ¿Qué pasa cuando dejamos la libertad de expresión en manos de este tipo de empresarios periodísticos? ¿Qué pasa? Muy sencillo, no nos centramos en las cosas. Por suerte están surgiendo otros medios y por suerte sucedió ese fallo que creo que va a cambiar un poco la historia de aquí en más de lo que suceda con todo lo que fue el andamiaje periodístico, institucional y civil que acompañó el golpe genocida. Bien, el último audio tiene que ver con algo que se está meneando últimamente y es esto de que se han frenado completamente las operaciones por el tema del control al dólar, ¿sí? Por el control cambiario. Bueno, hicimos una entrevista más temprano en la que, rapidito, ¿podemos? ¿Llegamos? Sí. Sí. En la que nos decían que esto no es tan así en gran parte de nuestro país. Por ejemplo, en Rosario, mirá. Nosotros podemos decir que desde el interior estamos saliendo de la coyuntura que se produjo al colocarse el cepo al dólar. Es muy distinto de lo que está ocurriendo en Buenos Aires, que tienen y miren las cosas desde otro punto de vista. Nosotros acá en la ciudad de Rosario, hoy por hoy, estamos, a ver, para que se entienda bien, cada 10 operaciones que se hacen, 7 operaciones se hacen en peso. O sea que estamos un poquito arriba del 70% de la especificación. Esa es la realidad que se está viviendo en la zona de Rosario y alrededores. Bien, quien hablaba era Carlos Robitti, presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, que dice que desde la especificación, desde que se avanzó en esto, se ha llegado a los niveles de 2010. 2011 fue un año récord en transacciones inmobiliarias, pero ya se ha llegado a los niveles de 2010 con esto de la especificación. Muy bien, y ya es son las 6:30 de la tarde, nos vamos a las noticias de esta hora en la radio pública. ¿En las voces de quién, Cuni? Con Silvia Mila y la voz también de Graciela Almada. Las dos están ahí preparaditas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 6 décimas, la humedad 46%. La presidenta Cristina Fernández visita la provincia de San Juan. Tomamos contacto con nuestro compañero de Radio Nacional en esa provincia, Gustavo Martínez Quiroga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, efectivamente, Cristina Fernández ya está en suelo sanjuanino con un retraso de aproximadamente una hora. Llegó el avión al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y de allí fue trasladada en aeropuerto hasta la zona de Pocito, donde va a realizar la habilitación de una nueva línea de producción de la fábrica Vesubio, que fabrica las remeras Lacoste y que es parte de la sustitución de importaciones, porque estábamos recibiendo los argentinos remeras de esa marca desde una planta de Perú, y ahora con la producción, la nueva producción, se comenzará a exportar hasta el 50% de lo producido en esta planta de la provincia de San Juan. Es muy lento el paso de la presidenta por esta nueva línea de producción de la fábrica. Prácticamente está abrazando y besando a cada uno de los empleados de esta fábrica textil. Con todos está tomándose fotografías con una predisposición increíble. Va junto con el gobernador de la provincia recorriendo esta nueva planta de producción de la empresa Vesubio para que dentro de un ratito más comience el acto, donde además habilitará a través de videoconferencia un puente en el departamento San Martín y Santa Lucía y además algunos otros emprendimientos productivos. Gustavo Martínez Quiroga, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Gabriel Mariotto acompañó a familiares de víctimas de mala praxis del Hospital Malvinas Argentinas. Gabriel Mariotto se comprometió a respaldar a las familiares de las víctimas de mala praxis en el Hospital Municipal de Malvinas Argentinas. Fue durante una reunión que mantuvo con Oscar Bugliolo, cuya hija, recordemos, murió en 2005 en ese centro de salud. Se trató de todo tema específico, la inseguridad que hay en el partido, las muertes por mala praxis, que no tienen fin ni tienen resultados positivos de ninguna manera, la vinculación que este hombre tiene con el poder político, y de la reunión lo que puedo sacar es una persona que me dio una muy buena impresión, una persona que nos dio su apoyo, nos va a dar su apoyo para que sigamos la forma legal, todo que sea de forma legal, él va a tener, nosotros vamos a tener apoyo del gobernador. Fue un solo caso, hay muchos casos, hay más de 200 casos en Malaprazi. O sea, que si nosotros seguimos por la guía legal como estamos siguiendo, de acuerdo a lo que tenemos que hacer legalmente, el vicegobernador nos apoya en todo sentido. También estuvo presente en la reunión con Mariotto Claudia Ledesma, la madre de la bebé muerta en ese centro de salud y que la semana pasada fue increpada por el intendente Jesús Carilino. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 46%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Bueno, con motivo del segundo encuentro federal del tango. Así es. Y lo va a estar abriendo. Bueno, estoy, sí, vamos el viernes para allá, yo voy a estar el jueves en Comodoro Rivadavia, y esto es el 14 al 16 de septiembre con una gran presentación de muchas de las figuras más importantes del género, y además un homenaje extra que se realiza a Astor Piazzolla con la presentación de su operita María de Buenos Aires. Este segundo encuentro federal del tango que tiene lugar en Comodoro Rivadavia es también una forma de mostrar que el tango es una música nacional y que no tiene solamente lugar en los arrabales de Buenos Aires. Totalmente, es una música que ya como música y como danza se ha convertido en una segunda identidad nacional, una identidad que así como está formada por lo rural también tiene esta imagen ciudadana y que tiene representantes en todas las provincias. En el primer encuentro que hicimos ya en Córdoba el año pasado, ahí se vio la cantidad de intérpretes, tanto bailarines como cantantes, que se dan en cada una de las provincias argentinas, y con unos niveles realmente impresionantes, como si fueran niveles de artistas internacionales. Uh-huh. Para los fanáticos del tango es una buena posibilidad de encontrarse, no solamente con una geografía como la de Comodoro, sino con algunos de los mejores intérpretes que hay dando vuelta, históricos como Alberto Podestá, y la chance de investigar, ¿no?, un poco en todo lo que está sucediendo en el tango hoy. Sí, bueno, Comodoro es una ciudad muy tanguera, que tiene una tradición tanguera importante, y hay muchísima gente interesada que ha venido de toda la Patagonia, que se está anotando en toda la Patagonia, para participar de las clases que van a dar grandes maestros como, bueno, el joven Pablo Agri, pero gran maestro, Daniel Falasca, César Angelelli, Pablo Mainetti, va a estar Piro, va a estar, en fin, grandes artistas que durante estos días van a no solamente realizar conciertos, sino que también van a dar cursos. Uh-huh. Y esto lo abrimos el día viernes con este homenaje a Astor en los 20 años, el recuerdo de los 20 años de su muerte, con la operita María de Buenos Aires, que va a estar protagonizada por Guillermo Fernández, que va a tener un rol muy muy importante dentro de esta producción que nosotros ya montamos hace muy poquito tiempo, lo montamos en Misiones, en Corrientes y en el Chaco, con bailarines justamente de estas provincias. Entonces está Guillermo Fernández, Alicia Viñola y Gerardo Bahamonde en el rol de el duende, el que se escribió Horacio Ferrer para sí, con la dirección musical de Cristian Zárate y la regida de Carlos Palacios. Claro, un lujo para tomar la idea de que los encuentros de música, los festivales, la Secretaría de Cultura de la Nación los está haciendo girar por todo el país, y eso me parece que es lo que se conoce como federalismo de verdad. Sí, nosotros creemos profundamente en esto y estamos, bueno, Jorge Cossi es un gran promotor de la actividad federal y nosotros estamos muy convencidos de que tanto la acción que tiene que ver con la promoción de la música folclórica como aquella que tiene que ver con lo sinfónico, la ópera o el tango, tienen que tener su escenario en todo el país, porque todo el país tiene mucho que decir al respecto, tiene muchos artistas que aportar. Ahora estuvimos no hace mucho haciendo El Matrero, la ópera de Boero o, o alguna producción con Oscar Araiz, en fin, la fe de que el país es un gran escenario para toda la cultura nacional. Uh-huh. Para alguien que viene desde tanto tiempo con la cultura como lo es usted, José Luis, me imagino que poder estar en estas circunstancias y haciendo estas cosas debe ser una satisfacción, ¿no? Y una de las grandes felicidades que da esto, da muchos dolores de cabeza y muchas veces uno se pregunta, bueno, si vale la pena, pero realmente cuando se logran estas cosas uno se siente la escala, sobre todo, que brinda el Estado, que es muy difícil encontrarla en la actividad privada, para poder modificar de algún modo algo de la realidad artística de todo el país. Uh-huh. Así que este 14 de septiembre, arriba del escenario, va a estar ahí José Luis Castiñeira de Dios, abriendo este segundo Encuentro Federal del Tango, y nosotros queríamos compartirlo con nuestros oyentes, aquellos que tienen la posibilidad de acercarse, porque hay una radio pública, una radio nacional en Comodoro, lo estarán paladeando con gusto, y nosotros con un poco de música y con ganas de acercarnos en cualquier momento al tercer Encuentro Federal de Tango, que tendrá lugar el año que viene, y después me contará José Luis en dónde. Seguramente, y estamos planeando con la radio también, con Marcelo Simón y con las autoridades de la radio, una actividad conjunta para el año que viene, desde la Dirección Nacional de Arte de la Secretaría de Cultura, que esté destinada a promover, por un lado, los espacios que tiene Radio Nacional en todo el país, y por otro lado, las nuevas promociones de artistas folclóricos, que yo creo que constituyen un valor extra que tiene la Argentina, una cosecha extraordinaria que tenemos que valorar como tal y apoyar para que encuentre su lugar y su reconocimiento frente a la sociedad. Buenísimo. Estamos en contacto, también quedó por ahí hablar del programa Raíces, que también está girando en pañales, y tantas otras cosas que tenemos ahí para charlar, ¿no? Así es, hay un programa de televisión que lanzamos en octubre que se llama Argentina es Música, que hicimos con Juan Bautista Estañaro, y provincia por provincia. Son 13 episodios la primera serie y comienza en octubre a salir por Canal 7, por la televisión pública. Buenísimo, cuando suceda eso volvemos a charlar, José Luis. Cómo no, con mucho gusto. Gracias por el llamado y un cariño grande para todos. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Las rubias mandragoreras de un zodíaco mulato le harán 13 mordeduras en las líneas de la mano. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Hola Roberto, mira, te estoy escuchando de que van a la tapa, la van a, no sé, a como no salir más. El daño ya está hecho, es la piedra que se tira que no vuelve. Yo creo que ya está el daño hecho, entonces lo que habría que hacer es declarar a Zunino y a Fontevec y a personas deshonestas y personas repudiables. Goldschmidt, primer año, introducción al derecho, filosofía del derecho, dice, la norma otorga un derecho que se contrapone a una obligación. Si hay un derecho, hay una obligación. Si no, no existe la norma. Eso es lo que él predicaba en el año 60 en la Universidad de Rosario. Muy interesante. Sí, buenas tardes. Para el programa de Caballero, mira, te habla Eduardo de Neuquén para recordarte que también el sábado a la noche pelea el Chino Maidana con Soto por la televisión pública. Muy bien, ¿eh? Acá Vicente levanta el dedo. Están en todos los detalles. En todo. Oyentes, no, ¿sí? Nosotros tenemos los oyentes más aplicados y rigurosos. La previa de Maravilla con Chávez es justamente la participación del Chino Maidana, que es otro de los buenos boxeadores argentinos. Anita Maroto, otro, dale. Sí, yo ayer, durante el caceroleo, subí las persianas de mi casa y puse dos equipos de música con cuatro bafles al máximo, la radio, y los obligué a mis vecinos a escuchar el discurso de Cristina. Vivo en los hielos y mis lentes. Soy Juan de Palermo. Juan, sos

y Carlos Pañi. Y que es el mañeto de Santiago del Estero. Estero. Y Carlos Pañi es el editorialista de La Nación. Sí. Exactamente, ha pedido el procesamiento de todos ellos a partir de esta causa, que ya tiene bastante tiempo. ¿Procesamiento? Sí, porque la fiscalía lo enmarcó dentro de una asociación ilícita y entendió que en esta causa, la llamada causa Joffre, además los ex agentes Iván Velázquez, que está prófugo, y Pablo Carpintero, agente de la CIDE, ellos montaron la organización para vender lo producido en estas pinchaduras. Así que, bueno, tendrán que habérselas con la justicia, más allá de que seguramente algo dirán en relación con la libertad de expresión o algo por el estilo. Por ahí hoy vayan a cacerolear. Es probable, pero es probable, bueno, es probable. La justicia argentina ha dicho que deben ser procesados al menos por esta investigación. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Javier Vicente, soy todo oídos para usted. Bien, ¿no tenía algo ahí de Ernesto que me quería comentar, no? Ah, sos gracioso. No, después te cuento, de Ernesto. Vamos a hablar de tenis, por supuesto, porque este fin de semana tenemos las semifinales de la Copa Davis aquí en la Argentina. Encuentro que se van a disputar en el escenario Mariterán de Weiss del Parque Roca en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy se produjo el sorteo con los cruces de partidos. La cosa dio del siguiente modo. Mañana tenemos el arranque de los singles con el partido de Del Potro Stepanek a las 10:30 horas. A continuación de este encuentro van a estar jugando el Pico Mónaco frente a Tomás Berrich. Esos van a ser los duelos del día de mañana. Por supuesto que estos cruces se dan el domingo en sentido inverso. Van a estar jugando, siempre y cuando no esté definida la serie, Stepanek con el Pico Mónaco y Tomás Berrich, el principal singlista de los checos, contra Juan Martín del Potro. Para el dobles, el día sábado van a estar presentes por el lado de los checos Milner y Lucas Rodol, y por el lado de los argentinos Charlie Verdoc y Eduardo Schwank. Así que estamos a horas nomás de que Argentina esté otra vez ante la posibilidad de jugar la final de la Copa Davis. Nunca ganó la ensaladera de plata el seleccionado argentino. Sí, muchas veces llegó a la final. Vamos a ver si esta vez se nos da. Gracias, Javier. Bueno, ayer nos enteramos que la presidenta está leyendo, y con bastantes elogios, un libro. Se llama Sarmiento Periodista. La verdad que en su discurso la presidenta no solamente fue elogiosa, sino que trazó contó algunos de los párrafos, digamos, fundamentales del libro. Y yo tengo aquí en línea al autor de este libro, al coautor, ¿sí? Es Diego Valenzuela. Él es un apasionado por la historia, periodista. Y la verdad, lo primero que quería preguntarle es cuál fue la sensación que tuvo al enterarse que la presidenta estaba leyendo su libro. Y eventualmente, bueno, también qué lo empujó a hacer este libro en particular. Diego, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Marcos y Tadini te saludan desde la radio pública. Hola, Roberto, Marcos, un gusto estar en el programa. Igualmente, sí. La verdad que fue una grata sorpresa, un impacto. Iba a buscar a mi hijo a fútbol y de golpe voy en el auto escuchando la cadena, empezó hablando de universidades y de golpe con mi hijo escuchando esta referencia tan explícita, tan directa al libro, y que además denotaba haberlo leído y haberlo reflexionado, ¿no? Así sí. Que bueno, ese fue un impacto inicial y bueno, ahora bajando la espuma y tratando de canalizar dudas y un debate sobre los personajes de la historia, tratando de alejarnos de los estereotipos, ¿no? Tal cual. Vos sabés que, bueno, yo sabía, digo, Cristina es muy lectora de la cuestión histórica, le interesa en particular, tiene visiones muy interesantes, bueno, sobre Belgrano, sobre Roca también, que no son, digamos, las habituales, incluso del revisionismo, a quien ella ascribe, digo, ayer eso lo comentó también. Así que si lo estaba leyendo seguramente es porque realmente le interesaba, y mucho, el enfoque que vos le has dado a Sarmiento. Bueno, hasta ahora que era Sarmiento Inmortal, el himno, el guardapolvo, el hombre que trajo a las maestras norteamericanas acá en la Argentina, y un avanzado de su época. Pero vos rescatás fundamentalmente al Sarmiento periodista. ¿Y por qué hiciste eso? Mira, porque yo venía trabajando en el periodismo del siglo XIX y terminé de entenderlo después de reflexión y lectura, un periodismo que era altamente faccioso, que no tenía un campo autónomo porque dependía de la política, era, te diría, parte del sistema político. O sea, cualquier hombre público necesitaba una tribuna y una forma de combatir a otros y de convencer a otros, ¿no? Bueno, Bartolomé Mitre con La Nación sería también, ¿no?, digamos, el gran exponente. Claro, la verdad que era en medio lo mismo, la administración del Estado, las leyes, el gobierno, la guerra y la prensa. Iban de la mano, los mismos hombres hacían todo. De hecho, por eso, buena parte de los dirigentes del 19 han sido periodistas o tuvieron alguna relación con un diario. Sí. Bueno, ahí podemos poner, además de vos mencionaste, está Alberdi, está Pellegrini, sí, y el mismo José Hernández, que quiso ser político. Y era un periodista notable y lo combatió mucho a Sarmiento. Discutieron por Chacho Peñalosa, por ejemplo, sí, el autor del Martín Fierro, y esa zona de Hernández tampoco está tan iluminada como hice yo con Sarmiento. Uh-huh. Así que dije, cuando recorro esta prensa facciosa, tan interesante porque así eran las reglas de la época, hay una frase de Ramón Cárcano que dice que para un hombre público tener un diario era como tener un cuchillo para el gaucho pendenciero. Yo dije, bueno, ¿qué personaje resume bien esta lógica? Y bueno, y Sarmiento, desde la década del 30 en San Juan hasta la del 80 largo, cuando muere y combate a Roca con un periódico que se llamó El Censor, siempre hizo periodismo, e inclusive cuando era presidente. Entonces, por eso elegí a Sarmiento como un lindo pretexto para contar la historia del periodismo en el siglo XIX. Diego, ¿cómo te va, Marcos? Hola, Marcos. Pensaba en esto, ¿no? Digo, en estas cuestiones de que no había autonomías. Las letras también estaban en eso, ¿no? Digo, uno piensa en el salón literario, digo, el periodismo, las letras, la política, estaban unidas para Esteban Echeverría, para Sarmiento, para José Hernández, a quienes nombrábamos, ¿no? Tal cual, es así, y por eso, por ejemplo, el Facundo, que es muy interesante, tiene un corto plazo de la política, porque es un panfleto escrito a las apuradas para combatir a Rosas cuando Sarmiento estaba en el exilio, pero tiene un mediano largo plazo, que es el de la literatura, y por eso tiene la potencia que sigue teniendo aún hoy. Claro. Y en esos personajes que convivían las dos cosas, eran literatos, intelectuales, políticos, no había ficción en esa época, y no había un campo autónomo. Pero el gran pretexto era la política, y dijo muy bien David Viñas alguna vez, escribió, que todo se lo debemos a Rosas, porque este mundo fundacional del ensayo y la literatura argentina está construido en base a la oposición a Rosas. Claro, claro. Sí, interesantísimo el libro. Bueno, ayer comentábamos, la presidenta lo estaba leyendo. Creo que tiene destino de bestseller, digo, Diego, esto es... Lamento comunicarte que se va a vender muchísimo. Así me dicen algunos amigos medio en chiste, ¿qué PNT conseguiste? Pero no, realmente muy valioso. Yo lo he recibido, lo empecé a hojear, había leído con mucha atención el reportaje que te habían hecho en Tiempo Argentino, porque aparte, digo, me pareció que, insisto, en la figura encontraste algo, un enfoque distinto que hace que sea atractivo de leer y descubrir o redescubrir a Sarmiento, ¿no? También sacarlo un poco de esa cosa inmaculada, ¿no?, del hombre que también, digo, tuvo sus cosas muy valiosas, pero bueno, meterlo en el fragor de su tiempo histórico, ¿no? Y vas a ver en el libro que ahí están las contradicciones de Sarmiento, están estas cosas que te dan admiración y las otras que te dan rechazo, pero fundamentalmente está un escritor y un intelectual apasionado y que cree en sus ideas y que las milita. Uh-huh. Por eso la mención de la presidenta... al periodismo militante. Sí, más allá de lo que refiere al tiempo presente, Sarmiento militó sus ideas en la prensa y él usó hasta esta palabra, porque cuando él habla del Facundo dice que es una acción inmediata y militante contra Rosas. Mirá vos. Bueno, ya saben. Ah, una cosita, me acaban de traer un papel. María Sebane, directora de la radio, te felicita y dice que se está devorando tu libro. Así que una gran amiga María, le mando un fuerte abrazo y a ustedes también. Bueno, Diego, mucha suerte, ya tenés un empujón tremendo, falta que te lo lea Chávez también. No lo puedo creer. Así que bueno, felicitaciones, te conozco hace mucho tiempo, sé que sos un gran laburante de esto y un apasionado por la historia. Y ayer cuando la presidenta lo dijo, nosotros comentábamos también, digo, vos sos funcionario acá en el gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera, pero digamos, vos tenés una coherencia histórica con esto, digamos, estos temas históricos que yo me morfaba el programa de TN, ¿te acordás? Digo, así es, TN. Así es. Digo, para que la gente junte caras con situaciones y esta situación donde la presidenta ayer elogiaba un libro, es de Diego Valenzuela, que tuvo un programa de TN, era muy bueno, un programa de historia, que desafiaba un poco los cánones habituales de lo que es el contenido televisivo en los términos de propuesta, ¿no? Quizá a veces hay que ir a buscar Encuentro, esas cosas, ¿no? El canal Encuentro, él logró ese espacio dentro nada menos que de TN. Diego, te mando un abrazo grande. Y también trabajé en TN y de hecho ahora están repitiendo un programa que hice sobre historia y literatura. En TN no, perdón, en Encuentro. En Encuentro, un programa Encuentro que se llamó Impreso en Argentina. Así tal que cual. Gracias en serio por esta reflexión y esta referencia que haces. Muy amable. Un abrazo grande. Estábamos hablando con Diego Valenzuela, autor de Sarmiento, periodista, el libro que ayer elogió Cristina Fernández de Kirchner en la cadena que hizo desde la Casa Rosada, y que da un parecer distinto, ¿sí? Un enfoque distinto al Sarmiento tradicional, que lo pone en función de las ideas de época, que los pone en el fragor de la lucha política, y la presidenta hablaba de un periodista militante. Quizá ha sido eso y mucho más Sarmiento. Pero bueno, aquí está el mérito del trabajo de Diego de rescatarlo, ponerlo de alguna manera en valor nuevamente a Sarmiento, generar nuevas discusiones y también tener acceso a algo que es muy importante para la historia, que es salir de los estereotipos. Y es muy bueno también que la presidenta haya reivindicado el trabajo periodístico, historiográfico, de Diego Valenzuela, que él es un funcionario del PRO, de un área de gobierno porteña. En eso estuvo muy bien también la presidenta. Y hoy yo leía un material que publicó en La Nación, Diego también, y lo que propone como debate es súper interesante. No todo lo que sucede a veces aquí en la capital y en el gobierno porteño es terrible, digo. También están los Diego Valenzuelas, que hacen su aporte con una mirada histórica que no es otra cosa que la historia de todos los argentinos. No vuelva solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, llegamos a las 7 de la tarde y es la hora de las noticias aquí en la radio pública. ¿En las voces de quién, señora Cuniverto? De Silvia Mila y de Graciela Almada, señor Roberto. Vamos, chicas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 45%, cielo despejado. En Catamarca, la temperatura 28 grados 5 décimas, la humedad 31%, cielo despejado. Una comisión especial recomendó a Daniel Scioli que exonere al jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin. Se trata del cuerpo de senadores bonaerenses que analizó la investigación del crimen de Candela Rodríguez cometido el año pasado. También pidió que se someta a jury al fiscal general Federico Nieva Goodgate, al fiscal Marcelo Tabolaro y al juez de garantías Alfredo Meá, de todos del departamento de Morón. Una víctima de la denominada Noche del Apagón declaró que la torturaron y violaron en un centro clandestino. Se trata de Hilda Figueroa, una de las primeras víctimas detenidas entre el 20 y el 27 de julio de 1976, cuando fueron apresadas 400 personas y trasladadas en camionetas del Ingenio Ledesma. Hilda estuvo detenida en Guerrero desde el 21 de julio al 4 de agosto, donde junto a otras 5 mujeres eran tratadas como guerrilleras y escuchaban también lo que le hacían a los otros detenidos. Tránsito. Se produjo un triple choque en la Panamericana, a la altura de Camino Buenaire, y hay demoras en sentido capital, teniendo en cuenta que hay 2 carriles ocupados, una persona herida fue trasladada. Los vehículos que van hacia el norte, por favor, no disminuir la velocidad para producir demoras. Ernesto Ría, la Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Catamarca, temperatura 28 grados 5 décimas, humedad 31%, cielo despejado. Y en Capital Federal, la temperatura 23 grados 4 décimas, la humedad 45%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Nueve 11.03 y mientras esperamos que la Presidenta de la Nación, nuestra columnista estrella, haga su discurso en cadena oficial esta vez, no en la cadena nacional, en la cadena oficial, la tengo aquí a Miriam Lewin. ¿Cómo andas, Miriam? ¿Cómo le va? Estuvieron hablando de la sentencia de Bahía Blanca, sí. Una sentencia muy auspiciosa, 14 condenas a los represores y un pedido de investigación a la nueva provincia. El diario que fue vocero de la dictadura y que todavía es, hoy fue... Eso es lo más terrible, sigue siendo vocero de la dictadura. Por eso, muy llamativo leer hoy en el sitio web de la nueva provincia cómo ellos anunciaban que el tribunal había aconsejado, había indicado iniciar una causa para investigar la complicidad y la responsabilidad de este medio de prensa. Pero hoy traigo otro tema que no tiene que ver con Bahía Blanca, sino con Paraná. Y con un tema que venimos hablando, que es el abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. En la revista Análisis de Paraná, dirigida por un excelente periodista, Daniel Lenz, se publica una nota que se titula El abusador que ocultó la iglesia. El arzobispado de Paraná nunca denunció ante la justicia el abuso cometido por un cura del seminario menor de Paraná. El seminario menor es una escuela secundaria, un internado, a donde van los chicos con vocación religiosa. En general, estos chicos provienen de familias campesinas, para las cuales es una suerte de solución a la difícil situación económica entregar los chicos a la iglesia. Estos chicos sufren, por supuesto, por la separación familiar. Y este hombre, que era un protegido del entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlich, se aprovechaba de esta situación de angustia de estos chicos que en aquella época no tenían más de 12, 13 o 14 años. Ellos, en un número de 100, estaban en un dormitorio colectivo y este cura les decía: ustedes deben saber que ahora nuestra amistad es más grande, a mayor confianza, mayor es el amor y la amistad. Los acariciaba, los tranquilizaba, los besaba en la boca y finalmente los penetraba. Esto se repitió durante más de 10 años, casi todas las noches, con distintos grupos de chicos. Este cura, que era el prefecto, de apellido Hilarás, el prefecto es como el director del seminario menor, porque también existía el seminario mayor, donde estaban los chicos que ya habían tomado un compromiso mayor y tenían más de 18 años. Justo José Hilarás se llama este hombre, que ha sido denunciado por numerosas víctimas después de muchos años, porque el último de los abusos se cometió en 1993. Este hombre cometió un error, un chico que en el baño, porque los chicos se bañaban en un lugar muy precario, a donde tenían que calentar el agua con leña, y este hombre tenía aposentos mucho más cómodos, mucho más lujosos, tenía agua caliente, entonces También jugaba esta especie de privilegio que le daba a sus elegidos, que en general eran 10 chicos a los que alternativamente metía en su cama todas las noches, hasta que uno, durante el baño, donde les retiraba el prepucio, los masturbaba, etcétera, etcétera, vamos a ahorrarnos detalles porque realmente son tremendos, son muy dolorosos. Al negarse el chico a ser abusado, a ser penetrado, le dijo que lo condenaba a rezar: ya no somos más amigos, de aquí en más irás todos los días a la capilla a pedirle perdón a la Virgen y a Jesús, le dijo, y no te olvides, a mí no acudas más, es como que nunca nos conocimos. Este chico no se quedó de brazos cruzados y buscó la forma de denunciar a los superiores de Hilarás. ¿Qué pasó? La iglesia le hizo una suerte de juicio interno. Este hombre fue enviado en castigo a estudiar

¡Ay, mi amor, mi amor, mi amor! ¡Qué perdidas que estamos en este país! Lo mismo que le hicieron a Mauricio le están haciendo a José Manuel. ¡Qué vergüenza, mi vida! ¿Lo tratan de caudillo? Como si un caudillo fuese una mala palabra en este país. Y es lo que necesitamos para salir adelante. ¡Claro, mi amor! Alguien como Menem, que nos diga para dónde ir, que venda todo el patrimonio, que volvamos a vender los aviones, que podamos... ¡Ay, mi amor! Tener una jubilación privada como nos merecemos. Pero ahora, ¿qué vamos a vender? ¿La cámpora? ¿Quién te va a comprar la cámpora? ¿A dónde vamos a venderle todos esos negros con un bombo cada uno abajo del brazo haciendo chingui chingui? Ay, por eso, del azote, es el peronismo que viene, el peronismo que necesitamos, peronismo blanco, periodismo comprado. Necesitamos realmente, mi amor, realmente, un peronismo que pueda vivir con el periodismo. Qué grande, qué estadista, qué cabeza, por dentro y por fuera. A mí me sorprende todo el tiempo su cabeza. Adentro y afuera, sorprendida. Un estadista que brilla alto en el firmamento, mi amor. Por favor, qué país, mi vida. Y dicen que no le deben nada. Todo lo mismo le hicieron a Scioli. Cuando uno dice que va a ser candidato y se va a poner contra la señora... ¡Ah! Señora, por favor, mi amor, por favor. Hacen lo mismo, le cortan la platita. Cortan el chorro, porque esto es como en tu casa, ¿viste? Cuando el niño no te quiere algo y vos le decís, no tomas la sopa, no te doy la plata. El gobierno nacional hace lo mismo. Adolescente que se porta mal no tiene plata ni moto para el sábado, mi vida. Claro que sí, te pisan la manguera, no podés regar. Claro que sí, mi vida, por eso hay que estar todos con José Manuel, todos con el PRO, todos con Ravi Shankar. Adelante, mi amor, con el arte de respirar. A respirar, a respirar, que nos vamos a hiperventilar todos y vamos a ver una salida para este país. Porque si no nos agrupamos todos, la yegua va a arrasar. Todo es culpa de este gobierno de zurdos. Mañana es hoy. La información es poder. Javier Vicente, algo de deporte, muy bien, por favor. Vamos a empezar a dar cuenta de la fecha que se viene este fin de semana en lo que hace al torneo inicial, el torneo Eva Perón, Copa Evita Capitana. Se viene la séptima jornada con partidos muy importantes. Sobresalen, sobre todo, tres encuentros. El clásico de Boca Independiente, que se va a estar jugando el domingo a las 16:10. El Vélez River, que se va a jugar en el José Amalfitani el domingo a las 20:30. Y Newell's Old Boys, que recibe en su estadio a San Lorenzo el domingo a las 18:15. En cuanto a las novedades de los equipos, hay que decir que por el lado de San Lorenzo de Almagro es baja para este partido en Rosario frente a Newell's Old Boys, que además es uno de los candidatos, Nacho Piatti. No. Sí, un pequeño problema muscular lo pone prácticamente fuera del próximo domingo. No es Cristiano Ronaldo tampoco. No, es cierto, pero para los hinchas uno que les pegaba para adelante. Claro, imagínate. Hicieron una novela que si lo quedaba Independiente, que si lo quedaba San Lorenzo, como si fuera en serio, Messi, es Piatti. Bueno, pero para los hinchas de San Lorenzo fue muy productivo, sobre todo en el partido con Colón. No lo van a tener este domingo frente a Newell's Old Boys. Sí va a volver a guiar el jugador uruguayo a la titularidad, al igual que Franco Jara. Por el lado de Boca Juniors, posiblemente Lautaro Acosta sea de la partida. River anuncia las variantes de Siriliano por Poncio, que no va a poder estar por acumulación de tarjetas. Abecasis por Mercado. En Racing el regreso de Saja. Y por el lado de Independiente hoy probó el Tolo con Galeano de 4. Vamos a ver cómo le va el Tolo en el Clásico. Viene realmente muy complicado Independiente. Por último, mañana 18 horas habla Riquelme. Mañana en conferencia de prensa habla Riquelme junto al presidente Angelici y va a dar a conocer los por qué. Tiemblo, Mire, tiemblo. ¿Por qué? Me parece bien que hable de una vez y se acabe el misterio alrededor de Riquelme, Falcioni, Boca. Bueno, vamos rápidamente a Comodoro Pi. Sí, nos vamos a Comodoro Pi porque ha habido novedades en la causa vinculada a, en realidad, de los presuntos sobornos que se pagaron para votar la ley de flexibilización laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Allí está Mariana Capaccioli con el móvil de Radio Nacional. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marcos, muy buenas tardes. Desde este día está declarando el ex vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez, ante el Tribunal Oral Federal 3, que investiga si hubo sobornos para la sanción de la ley de reforma laboral en abril del año 2000. En un momento, el imputado ex presidente de la Nación, Fernando de Rúa, interrogó a Chacho Álvarez en ese juicio, porque de la Rúa lo hizo en calidad de abogado que ejerce su autodefensa. De la Rúa le preguntó a Chacho Álvarez si su renuncia a la vicepresidencia había sido una cuestión de competencia de poder, y Álvarez le respondió que no, y que por eso él nunca pasó a la oposición y nunca fue opositor. Álvarez, Mariana, ¿sabes qué? Discúlpame, se está entrecortando la comunicación y no llegamos a entenderte. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. ¿Qué le preguntó de la Rúa exactamente? De la Rúa, durante la declaración, Chacho Álvarez hizo referencia a su renuncia a la vicepresidencia de la Nación y la calificó como un gesto ético. Y de la Rúa le preguntó si en realidad no había sido su renuncia una cuestión de competencia de poder, porque él le quería imponer que haga cambios en el gabinete con respecto a los funcionarios sospechados. Álvarez le dijo que no, y que por eso él nunca fue opositor y pasó a la oposición. Y Álvarez le reprochó a De la Rúa que haya confirmado en el gobierno a los funcionarios sospechados de este escándalo, y que su renuncia a la vicepresidencia lo había liberado de confrontar con el vicepresidente. Sí. De la Rúa, por su parte, le cuestionó varias cosas, entre otras haber autorizado un viaje a Jordania a senadores con sus esposas en un gobierno que estaba imponiendo medidas de austeridad. Respecto a la declaración de Chacho Álvarez, dijo que él está convencido políticamente de que los sobornos existieron, que tiene elementos para pensar que hubo coimas, pero que no tiene pruebas. En estos momentos, Álvarez está respondiendo también preguntas de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 3. Más temprano, también Álvarez dijo que él acompañó todas las decisiones del gobierno de la Alianza, pero que no podía acompañar la impunidad. Algo que no te preguntamos en algunos contactos anteriores que hicimos, ¿ustedes pueden presenciar la audiencia? Nosotros presenciamos la audiencia, pero no se puede grabar. Ajá. O sea que vos presenciaste el momento en el que De la Rúa le hacía preguntas a Chacho Álvarez. Supongo que fue un momento muy tenso, me imagino. Un momento de mucha tensión, y los dos se veían muy nerviosos. El ex presidente Fernando De la Rúa, como el ex vicepresidente Álvarez, se los notó muy nerviosos en esta confrontación. Y está aquí también en los tribunales de Comodoro Pi la ex ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Mejide, claro, que se espera que sea la próxima en declarar, aunque por una cuestión de tiempo no se sabe si va a comenzar a declarar en el día de hoy o en la próxima audiencia, claro, porque sigue declarando todavía Chacho Álvarez. ¿Es cierto que Flamarique lloró más temprano? Sí, Flamarique lloró también la semana pasada cuando declaró. Recordemos que Flamarique en su declaración no solo dijo que él es inocente, sino que acusó a Carlos Chacho Álvarez de haber armado el escándalo, incluso de haber armado el asunto del anónimo que leyó en el Senado con la denuncia que originó el escándalo, Marco. Bien. Mariana, seguimos en contacto. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Mariana Capaccioli, nuestra compañera del informativo, estaba allí entonces en Comodoro Pi con todas estas, bueno, estas novedades que hay en esta causa, que al menos en los hechos ahí se va poniendo como interesante, digo, que se van dando cruces interesantes. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Cómo bailaba esto, caballero? Una oportunidad más tiene de bailar. Recordemos esto para el que no sabe. Es Kiss, aquella banda que... Mataba pollito. Sí, se dice. Fundada hace 40 años, que quiso venir en los 80 y no pudo. Que había fue parte de una estafa, una de las grandes estafas del rock. Alguien dijo que los traía, vendió entradas, se suspendió, iba a ser en la cancha de Boca. Y todavía hay gente que conserva las entradas. Lo que pasó hace 40 años es que iniciaba su carrera. Kiss acaba de sacar un libro de esos gigantescos que valen $2,500, que trae todas las fotos, todo eso. Es un libro que no hay forma de leerlo, para mirarlo de lejos nada más. Pero Kiss está sacando un disco nuevo que se llama Monstruo. Monster se llama. Saldrá dentro de muy poquito y va a volver a tocar en la Argentina, en el estadio de River Plate, el 7 de noviembre. Así que próximamente ya van a ver los avisos por todos lados. Gente que va a decir, no, es nuestro, no, son nuestros. Kiss es propio, le quiero decir. Es parte de un señor que se llama Gene Simmons y Paul Stanley, que son como los dos más conocidos, el que canta y el señor que tiene la lengua y todas esas cosas. Le quiero aclarar además que no hace mucho tiempo el disco Destroyer, uno de los discos más exitosos de Kiss, acaba de ser reeditado, remasterizado con una versión nueva. Esto se llama, lo dijimos, ¿no? En la discográfica fundada hace poco sigue dando récords, o sea, siempre un pesito más se le puede sacar. Tanto es así que no solamente lo hace Kiss, sino que había otra banda mítica, pero del otro lado del charco, Inglaterra, que se llamaba Led Zeppelin. Sí, Escalera al Cielo, mira. No, que Escalera al Cielo no. Esto es rock and roll, maestro. ¿Cómo es rock and roll? Ellos también firmaron con Sigue Dando Récords. Ahora le cuento por qué. A principios de los 80, Led Zeppelin se separaba. No se separaba por mucho gusto, sino porque se había muerto el baterista Jason Bonham. De ahí en más, siempre se dijo, bueno, se van a juntar, yo solo pido que se vengan a juntar. Se juntaron una vez con el hijo de Bonham tocando la batería en el Live Aid, año 1985. Después se volvieron a separar, no se volvieron a juntar, y se juntaron Plant y Page, Robert Plant y Jimmy Page, a dar vueltas por ahí. Hicieron el tour Por Tu Dinero Vamos. Y después de eso, que Robert Plant viene a fin de año, acuérdense. Nuestro dinero viene. Sí, viene, voy por la tuya. ¿Aceptan pesos? Sí. Se juntaron en diciembre del 2007, tras 27 años de no tocar, en Londres, hicieron un recital para todo el público. Y hoy se conoció que esto se va a editar como un DVD que se llama Celebration Day, el día de la celebración. No solamente eso, sino que lo van a poder ver en los cines. No solamente eso, sino que va a salir como un CD. Con DVD. La gira. Vamos por la tuya. Business. Vamos por la tuya, viejo, y acabado. Vamos por la tuya. Presenta, sigue dando récords. Insaciable. Sí, Zeppelin y Kiss, señores. Hola, caballero y equipo. Habla Graciela de Villa Crespo. Bueno, recién vengo de Santa Fe y Coronel Díaz. Está bien, eran las 6:30, todavía no eran las 7. No había ni 20 personas llamando a putear a Cristina, porque esto era lo que llamaban. La Santa Fe repleta de gente, y la gente pasaba y los miraba y seguía de largo. Llamaban a la gente a incorporarse. Y no pasaba nada. Bueno, ojalá que siga así. Igual yo prefiero que hagan catarsis, Que toquen la cacerola todo lo que quieran. Lo que importa son las elecciones, muchachos. 19:29, tenemos más en el Facebook. Sí, Alice Calla dice, Cristina elogió la información que tiene el libro de Diego Valenzuela, pero puso cara de asco al referirse a conclusiones e ideología del libro y dijo no compartirlas. Puso cara de asco, dijo que no compartía. Yo leo lo que dice acá. Pero no, reivindicó, me parece, los trazos fundamentales de este libro. Por ejemplo, una de las cosas que revela el libro, que yo sinceramente ignoraba, desconocía, como la mayoría de las cosas que ignoro y desconozco, es que Sarmiento había clausurado los diarios La Nación y La Prensa como parte de la lucha política. Siempre cuando uno dice, che, ¿quién clausuró La Prensa? Voy a decir Perón. No, el primero que clausuró La Prensa fue Domingo Faustino Sarmiento, eso está en el libro de Diego Valenzuela, de quien no se puede sospechar que sea kirchnerista, ni ultrakirchnerista, ni revisionista histórico, ni nada. Es simplemente un apasionado por la historia que se ve que lo hace con mucha honestidad intelectual. 19:30, nos vamos a las noticias de esta hora en las voces de quién, Cuni. De Silvia Milei y de Graciela Almada. Allá vamos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, la humedad 55%. Tras recorrer una planta textil, la presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en la provincia de San Juan. Hacia allí nos trasladamos, tomamos contacto con nuestro compañero Gustavo Martínez Quiroga. Te escuchamos, Gustavo. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, después de recorrer la nueva planta de producción de la empresa Vesuvio, que fabrica las remeras Lacoste, la presidenta tomó contacto vía teleconferencia con distintos emprendimientos productivos, puntualmente con Alta Tecnología Alimentaria, que está habilitando también una nueva planta, y con Cerdos San Juan, que realiza también una ampliación y que provee 70% de la genética de cerdos para todo el país. Se espera que en unos minutos más entregue también en forma simbólica 3 llaves de un barrio que será entregado efectivamente en la jornada de mañana. Y también, bueno, se esperan las declaraciones que puedan realizar el gobernador en minutos nada más y el discurso de la presidenta Cristina Fernández. El acto se desarrolla con una gran convocatoria de militantes de distintas corrientes y todos los vecinos de los departamentos de Pocito y Rawson. Gustavo Martínez Quiroga, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Roberto Feletti defendió el traspaso de fondos judiciales. Al referirse a la iniciativa que impulsa la operatoria del presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, desmintió que el traspaso afecte al Banco Ciudad. En ese sentido, reclamó a la administración porteña que se haga cargo de gobernar. El ex viceministro de Economía precisó que la iniciativa contempla entre 3 o 4 años para concretar la transferencia de los fondos nuevos. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 22 grados, 2 décimas, la humedad 55%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y 19:33, seguimos en Mañana es hoy. Mientras veo a la presidenta que sigue allí en San Juan, está entregando viviendas, la verdad que escenas realmente movilizantes, mucha gente muy emocionada y ella hablando con los chiquitos, una cosa impactante. Esto lo vemos por circuito cerrado, digamos, no sé si lo está tomando algún canal abierto, nosotros lo vemos a través de un circuito cerrado dentro de lo que es el sistema público de medios. Pero un ratito nomás seguramente y ya sí ahí van a conectarse. Va a hablar nuestra columnista estrella porque no puede no hacerlo. Claro. Porque para eso hicimos este esquema donde ella viene, interviene y dice las cosas importantes. Claro, entregan vivienda, le dan dignidad a la gente, todo para ganar votos. Tal cual, tal cual. A ver si todavía la vuelven a votar. Che, a las 8 dicen que empieza cacerolazo. ¿No sé vos, Javi, vas a ir? ¿A dónde? A cacerolear. Voy a ir a hacer un guiso a la cacerola. Un guiso a la cacerola espectacular. Che, me dijeron que anduvo muy bien Buffarini hoy, en el entrenamiento de la selección. Sí, muy bien. Sí, pero no lo va a poner de titular, el amigo Sabela. ¿Por qué le haces así a Buffarini? El equipo que está armando Sabela para el partido del miércoles próximo en Goiânia frente a Brasil tiene como único punta, como único hombre de ofensiva, a Rogelio Funes Mori, al jugador de River Plate. Ese es el diseño que está armando Sabela. No te digo que arriesgues un pronóstico, porque los últimos que diste, ¿sabes qué? Mamita. No, pero este partido no tiene un pronóstico, digamos, posible, porque en definitiva es muy amistoso. Es un amistoso con equipos que se desconocen por completo, incluso en su propia configuración, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está tratando de darle armado a la selección local Alejandro Sabela. Por lo pronto, en el entrenamiento que estuvo hoy, jugó con un solo punta, con Lucas Mugni, el chico de Colón Santa Fe, un poco más retrasado, alimentando el juego de Rogelio Funes Mori. Hay que ver cómo arma Brasil su selección local, porque en definitiva Neymar, que es la gran figura, la gran estrella que juega en el Santos, está pidiendo no participar de este amistoso, porque se lo nota muy cansado de tanta competencia, viene de jugar los Juegos Olímpicos por Brasil y demás, ¿no? Tal cual, 19:35, y me aclaran acá que en realidad se está viendo por Canal 7. Yo no estoy viendo en este momento Canal 7, tenemos una sola tele, y lo que vemos es un circuito cerrado, no es que alardeamos de la exclusividad, como dice acá el amigo Carlos Daniel. No, simplemente es lo que vemos nosotros acá. En este momento está hablando el gobernador de la provincia de San Juan, José Rioja. Allá está el señor Rioja hablando, y ese viene a Ruperto Godoy, que está ahí también, diputado o senador, ya a esta altura, ¿sí? Le perdí la carrera, diputado. Señora Alicia Cunibert. Sí. Dígame usted, ¿qué hora es? Son las 19:36 y tengo un mensaje muy lindo para Vicente. ¡Ay, qué lindo! Cuando quieras. Dígale. Tengo el staff. Vamos con el mensaje para Vicente, que merece. Bien. Analía Soria dice, por fin escucho que alguien se refiere al estado que está, al estadio que está en el Parque Roca por su nombre. Mari Terán de Weis, gracias. Hoy tuve una discusión por este tema en otro programa de otra emisora. Me dijeron que era una cuestión de hábito, que también para referirse a la cancha de Boca nadie decía el estadio Alberto J. Armando. Pero me parece que el verdadero nombre del estadio y el ninguneo que sufrió dicha tenista merece que ahora se la reivindique. Y por eso le dicen el relator militante. Pero por eso claro, está de Vicente, por eso sé, está también en este siempre, programa. Siempre lo dijo. Es como Sarmiento él. Nada más que de los relatores, ¿no? Digo, es un relator militante. En otro programa no puedo estar. Grande, che. No te dejamos. Bueno, ha llegado a la mesa de trabajo nuestra, Jorgito Manchinelli, ya vamos con el staff rápidamente, pero hoy la verdad que, Manche, tenés un trabajo, porque ayer estuvo el anuncio, finalmente, de la presidenta. Hoy Diego Bossio explicó los alcances de esta ampliación, el aumento en el tema de la asignación universal por hijo, pero también habló de cuestiones de ganancias y cosas, y la interpretación de los medios hegemónicos ha sido como que en realidad, en vez de ser bueno, parecería que fuera malo. Así que estamos en tus manos interpretativas, Manchi. Bueno, ahí estoy, quedé un poco. Quedé enganchado. Buen bidón el hombre para... Un día se va a ahorcar. Sí. No, tengo que buscar un mouse, es un segundo bueno, nada más. Vaya a buscar el mouse y mientras tanto decimos el staff. Rápidamente, vamos. ¿Cómo no? Vamos con el staff en la producción. Y hoy está comandando la producción Sarita Laza. Muy bien. Bien, Sara Laza, ¿eh? Un besito a Charlie Subowski. Bueno, con ella y junto a ella, Silvana Avellaneda, Quique Benelli en la edición de audios y puesta en el aire Anita Marotto. Muy bien. Así que gracias. Sí, Carlos Daniel ahora me aclara que en realidad teníamos razón nosotros, porque Canal 7 ahora está con unos monos de África. Ah, bueno. Con un documental de los monos de África mientras habla Gioja. Bueno, consecuente con el día por el tema de los gorilas después de las 8 de la noche. Exacto, muy bien, muy bien. Pero bueno, hay así una especie de sobredosis gorila en todo, ¿no? Bueno, 19:38, ahora sí, Manchi está. Sí, señora. ¿Encontró el mouse? Encontré el ratón. Bueno, póngase bien ahí en el micrófono porque está un poquito lejos todavía, pero ahí está. Un poco lejos. Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo arranca esto? Esto en realidad arranca con una previsión que hace la ley de asignaciones familiares, que dice en su artículo 20, cuando ambos progenitores estén comprendidos en el presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6 y 15, es decir, asignación familiar por hijo, después se le incluyó la asignación, la asignación por hijo, y todas las otras asignaciones que existen, serán percibidos por uno solo de ellos. Es decir, que no es que estamos en presencia de una modificación de la ley o de una nueva ley. No, eso ya estaba. Esto ya estaba, absolutamente. ¿Qué es lo que se ha hecho? A partir de la actualización del salario mínimo vital y móvil, que recordemos que arrancó en 450 pesos en el 2004 y fue fijado el 28 de agosto del mes pasado en 2.670 pesos. Y a partir del 1 de febrero del año que viene, en 2.975 pesos, se hicieron reajustes en las asignaciones familiares. Ahora, esos reajustes, lo que se hizo esta vez es explicitar lo que está dentro de la ley, que se tiene en cuenta el grupo familiar íntegro. No, es exactamente lo que dice este artículo, nada más que esta vez se dice, mire, es para los dos. Y entonces ahí aparecen los distintos estratos de asignaciones y al mismo tiempo cómo va variando esa asignación según el salario sumado de los dos o si uno tiene un salario de 7.000 pesos. Es decir, que nosotros estamos hablando que una persona que cobra dos veces y media el salario mínimo vital y móvil, si estamos hablando de 2.800, 5.600, es más, perdón, cobra dos veces y media, casi tres veces el salario mínimo vital y móvil, entonces en ese caso o le corresponde una de las asignaciones la menor o en algunos casos, si supera eso, puede no corresponderle ninguna. Entonces, el concepto, la política que ha seguido la ANSES, que ha seguido el gobierno en materia de retribuciones sociales contributivas y no contributivas, es ordenarlas con el salario mínimo vital y móvil que sumados dan el ingreso familiar. Esta es toda la historia y entonces, bueno, uno se va a encontrar con algunos casos en que efectivamente cae y en otros casos no cae, porque depende precisamente de esto, ¿no? Sigamos adelante con las preguntas. Porque, por favor, bueno, ahí todo... entendí. O sea, algunos no los beneficia y a otros sí. Y a otros sí, efectivamente. Bien. Los beneficia según zona y también según importe final que cobre el grupo familiar. Bien. Ahora, este es un tema, me parece, que uno no tiene que dejar de considerar. La información, cuando se la presenta por la mitad o recortada, es falsificación de la realidad, no es mala información, ¿sí? Acá se está atendiendo al núcleo que es la familia y se la toma precisamente como lo que es, como un todo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entiendo. En este caso en particular, digo, ¿se habló algo del impuesto a las ganancias también? No, lo que estamos hablando son de las asignaciones familiares. Bien. Que nuevamente sabemos que son las contributivas, que se hacen aportes para eso, y las no contributivas, como por ejemplo para las embarazadas o la propia asignación universal por hijo, ¿no es cierto? Ahora, ¿no hay en previsión, o vos tenés alguna información, el tema del aumento del mínimo no imponible, esas cosas, por ahora están...? Esto va por carriles separados. Por más que a uno, cuando hace la cuenta, o cuenta el dinero en la casa... Es todo un mismo dinero, ¿no es cierto? Y todo agrega y todo saca. Lo cierto es que para el manejo de las cuentas públicas no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el ingreso, el mínimo no imponible o el ingreso a las ganancias, el impuesto a las ganancias, quiero decir que en la Argentina está mal llamado así porque es el impuesto a los ingresos personales. Y a los réditos. Antiguamente se llamaba, en la década del 30 se llamaba los réditos y hasta la década del 40 se llamaba los réditos. Entonces, el impuesto a los ingresos personales depende de otras variables. Obviamente, una de ellas es de los ingresos que percibe el contribuyente, ¿no es cierto? Qué paradoja de la historia. Creo que esta una vez lo comentamos. Diciembre de 1973, la cuarta categoría la crea el general Juan Domingo Perón. Sí, la crea el... ¿Por qué? ¿Pero por qué crea la cuarta categoría? Ah, no sé eso, pero decímelo vos. No, la crea por lo siguiente, porque los ingresos asalariados pasaron a ser importantes en el conjunto de la economía. En el 50-50. Exactamente. El entonces, cuando uno dice, mire, acá yo tengo una distribución del 50%, los ingresos asalariados, y acá debo hacer una aclaración personal, podemos avanzar muchísimo más sobre las utilidades, ir a botón el francés este que le cobran el 73%, le quieren cobrar los ingresos y se las tomó de Francia. Se mandó a mudar. Se mandó a mudar, ese no aguanta. Bueno, pero en el 50%, entonces, hay una categoría de salarios que ingresa por su importancia en la distribución del ingreso, haciendo posible ese 50%. Entonces, ahí pasa a ser materia de percepción o de contribución de un impuesto. Te hago la última pregunta. Me interesa mucho lo que vas a decir en relación a esto, porque ayer Cristina le habló con el corazón a los supermercadistas, a los comerciantes, diciéndole estamos metiendo 5.000 millones de mangos más en el consumo y no se lo saquen a la gente con aumentos de precios. ¿No? Digo, dijo eso. Así que, por favor, los que vendan útiles, los que vendan zapatos, los que vendan ropa, digo, no aumenten las cosas, los que vendan comestibles, no aumenten las cosas, porque ya cerraron las paritarias. ¿Vos crees que a esta gente, cuando vos le hablás con el corazón, te entiende? Te responde con el corazón. Acordémonos de aquel viejo político que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Eso lo sabía también, pero... ¿de qué se trata? Se trata de estructuras. Acá hay una estructura oligopólica de formación de precios que se derrama, la estructura se derrama hacia estructuras menores. Entonces, hay que hacer la invocación. No está de más. No está de más. Porque primero hay que instalar la cuestión en el lenguaje popular. Y en segundo lugar, va a haber que tomar medidas, ¿no? O sea, con el corazón y con el bolsillo. De las dos maneras. Con el corazón, con el bolsillo, con la ley, con la reorganización comercial de la Argentina a través de mercados concentradores, ¿no? Muchas gracias, Manchi. La verdad, clarísimo. Vamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Manchinelli. Jorge Manchinelli. Economía. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creamos hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias, ¿no? De nuestra historia, con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos, de 13:15 a 14, por Nacional. En el horario de protección al menor. Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien, maestro. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de la leche. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, agarro el agua, y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice: ¿no se da cuenta que mi nieto es ciguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:00 p.m, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Mi nombre es Evangelina, tengo 17 años y estoy de acuerdo con la votación a los 16, ya que nosotros a esa edad podemos pensar y saber a quién votar y así la sociedad nos incluye en el tema de la política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Salta. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. Chaco. Emisiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Llegada. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y ya voy con Marmurek, ya voy con Marmurek. Pero antes le quiero decir al amigo Gustavo Breyer, que sigue con su espectáculo de stand-up político peronista llamado Un Rubio Peronista, sábado 21 a 30 horas y domingo 20 horas en la Manzana de las Luces. Entrada libre, entras gratis. Cuando salís tenés que poner la gorra algo, porque si no, ¿sabes qué? Desde arriba del escenario te escracha. El jueves 13 a las 7 de la tarde va a estar en Río Tercero, Córdoba, en el Salón Auditorio de la Cooperativa. Y el viernes 14, 20 y 30 va a estar en Río Cuarto, Córdoba, en Marcelo T. de Alvear 1536. Bueno, le deseamos mucha suerte. La verdad que hemos visto parte del espectáculo, muy lindo, siempre lo recomendamos. Señor Marmuré, estrenos en el día de la fecha. Vamos. Dos películas de todas las que se estrenaron tengo para comentarle. La primera se llama La Aparición. ¿La Aparición, que la Aparición. ¿El nacimiento? No, precisamente, esto es así. Empieza, trabaja un chico que trabajaba en Harry Potter, el rubio malo, sí. Ahora grande, sí. ¿Sí? El que hacía Draco Malfoy. Sí. Bueno, ¿se puso bueno? No, a ver, lo que hacen es así, están haciendo un experimento, van a reproducir en la universidad un experimento que se hizo en el siglo, en 1970, querían contactar con un espíritu. Sí. ¿No? Contactan. Me gusta. Y se pudre todo. Escuela San Basilio. Corte. Familia, chica, chico que viven en un pueblo deshabitado, en realidad en un suburbio que se vivió la crisis, deja a medio vaciar o a medio llenar, y la casa empieza a hacer cosas raras y uno no entiende por qué le pasa esto a la chica o al chico. ¿Es culpa de la chica o es culpa del chico? Hay sorpresas detrás de a quién le toca. Mira. Y hay efectos especiales, tensión. No es una película así que vos digas, no, pero bien. No es una película que vos digas, uy, qué miedo que me da. Tiene una ventaja. Yo detesto la película de terror que mete chiste como para que la cosa no... Claro. Esta sostiene, de principio a fin, en menos de 90 minutos, miedo. Hay algo que anda a vuelta. ¿Sé lo que algo... hicieron el verano pasado? No. No, ni acá hay terror. Acá hay algo sobrenatural. ¿Está? Jodido. ¿Nos vamos a asustar? Hay gente que se asusta más y gente que se asusta menos. Como pero no es para gente impresionable. No. Bien. Gente que esa que te salta, viste, que te asalta, salvo que vos quieras hacerte el piola y llevar a alguien para que te salte al lado y te agarra y dices, ¡ay! ¿No? ¿No? Todavía eso funciona. Todavía, fíjense. Todavía funciona. Y hay mujeres que qué dicen, ¡ay, yo todo! Pero es una película sin golpe bajo. O sea, no hay no hay eso que sube la música, golpe baja, ¡chup! Así, ¿no? Digo, esa cosa que... ¿No? Así que La Aparición, un 6. 6 mármol. Típica, Sí, un 6 de mármol. Oliver Stone hizo una película basada en un libro de Don Winslow que se llama Salvajes. El libro se editó en la Argentina y la película se llama de la misma manera. Trabaja Salma Hayek, trabaja Benicio del Toro y trabaja John Travolta. La historia, ellos son secundarios acá. La historia es muy simple. Dos chicos tienen un negocio de marihuana hidropónica. El cartel de baja se lo quiere sacar porque hay recesión, maestro. Perdón, ¿qué es marihuana hidropónica? Hidropónica es que se hace adentro con agua adentro de lugares cerrados. Indoors. Indoors, violencia, sexo, bien la película que le gusta a Oliver Stone, y un libro que se centraba más en la personalidad de estos jóvenes de 20 y algo, se transforma en un festival de actuación, o de sobreactuación según el gusto, de John Travolta, que no tiene una arruga, no me pregunte cómo hizo, y Benicio del Toro le paga lo que sea, y Salma Hayek a esta altura está como el primer día. Hay una chica muy linda que tiene un romance con estos dos hombres. Es como una familia. Somos como muy libres, somos como salvajes. ¿Y de qué lado están los salvajes? Oliver Stone suele tener esto. Hace genialidad y hace película de medio pelo. ¿Y esta? Medio pelo. así ¿cuánto mármol? Le mando un saludo muy grande a Oliver Stone. 6, vayan y busquen el libro que es mucho mejor. ¿Y sabe que tiene como Rambo, el Rambo original... terminaba, el libro terminaba de una manera. Como el final era muy amargo, en la película lo hicieron de otra manera. Mira. Todo se puede arreglar. Con ese dato le digo lo mismo. El libro termina de una manera muy amarga. Lo pone el final de Oliver Stone y al final se come los mocos y le cambia el final. ¿Y Karina Zampini? Karina Zampini, bien, gracias. Sí, Don Winslow tiene una gran novela que se llama El Poder del Perro. Sí, señor. Tremenda novela sobre el narcotráfico. Sí. Y busquen Don Winslow, esta también que se llama Salva. Ahí tuvimos el comentario hidropónico del amigo Marco Cittadini. No, yo tengo a Mancinelli que me dice, tengo algo que hay que aclarar. No, la aclaración es la siguiente, que los topes previstos no son aplicables a la liquidación de la asignación familiar con hijo con discapacidad ni para la determinación del valor de la asignación por maternidad correspondiente a la trabajadora. Detalle no menor. Bien. Se ha aclarado esto y que se me aclaró la voz porque me faltaba agua y el compañero... ¿Aire te faltaba? No, agua. Me faltaba agua. El compañero militante acá, el relator militante, inmediatamente me alcanzó un vaso de agua, pero ya había terminado mi intervención y me recuperé. Es que usted sabe que Vicente es un verdadero soldado de la causa. Sí. Y Don Winlow, ojo con Don Winlow. Bueno, me parece que la columnista estrella viene por todos. Así que no se vayan de ahí, va a hablar la presidenta ya mismo. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en la provincia de San Juan. Tomamos contacto con nuestro compañero de Radio Nacional, Gustavo Martínez Quiroga, te escuchamos. Muchas gracias. Efectivamente, después de las palabras del gobernador José Ligioja, que dejó en claro su apoyo al modelo nacional y al proyecto de voto de menores de 16 años, habla en el departamento Pocito la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La escuchamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de San Juan, señor intendente de Pocitos, titular de la firma que hoy visitamos, dicen que la tercera es la vencida. Y es la tercera vez que venía a San Juan y teníamos miedo que pasara algo. Primero fue una tormenta y no pude venir a la inauguración de la fábrica de las camisas. Luego fueron las cenizas y tampoco pude venir a la ampliación. Y hoy estamos acá para inaugurar la fábrica de remeras y saludar a los 500 trabajadores y trabajadoras. Les agradezco tanto las muestras de afecto y de cariño en la recorrida por la fábrica, a estos jóvenes trabajadores y trabajadoras, como a todos los jóvenes que hoy están acá con sus cánticos y sus banderas en este país. En este país tan diferente y en esta San Juan tan distinta a la San Juan que yo conocía ya por el año 2002. ¿Quién iba a imaginar cuando vine allá por el 2002 trayendo el mensaje de ese gobernador del sur que soñaba con ser presidente, que hoy iba a estar inaugurando la tercera fábrica que fuera de Francia hay en el mundo, de una de las marcas más importantes en materia de indumentaria y que es la única asociada realmente a esa gran marca francesa? O inaugurando ese puente que viene a suplantar a un puente inglés, había que cambiarlo además, por viejo y por inglés. Había que cambiarlo por viejo y por inglés. Ese puente metálico de 1893 y que, como nos explicaba José Luis recién, cuando pasaba un camión, uno tenía que esperar en la otra punta porque los dos no podían pasar al mismo tiempo. Hoy inauguramos, a través de Vialidad Nacional, un moderno puente metálico